aletas o escamas. Si pudiera vivir en el mar, convertirme en delfín, en salmón o tiburón. Por encima o por debajo nadar es pura diversión. Si tuviera cola y mucha más agilidad, si yo fuera un mono o un gato quizás, lograría saltar y los árboles trepar. Para arriba o para abajo me gusta brincar y brincar. Quiero jugar, quiero bailar. No necesito aletas ni tampoco cola. Tengo manos, tengo pies, tengo ganas de jugar. Tengo muchas ganas de animalia. Quiero jugar, quiero bailar. Tengo muchas ganas de animalia. Quiero jugar, quiero bailar. Si tuviera alas y plumas, si fuera cóndor o tal vez halcón, rompería récord, sería el más veloz. Se llega muy alto con la imaginación. Si tuviera patas largas y más pelos en la piel, correría como puma o de pronto un jaguar. Escalaría montañas con gran facilidad. Correr a toda velocidad es lo que me gusta más. Quiero jugar, quiero bailar. No necesito alas ni tampoco patas. Tengo manos, tengo pies, tengo ganas de bailar. Tengo muchas ganas de animalear. Quiero jugar, quiero bailar. No necesito aletas, cola, alas ni patas. Tengo manos, tengo pies, tengo ganas de jugar.